Adivina quién duerme en mi cama. Francine. ¿Dónde está Adam? George, ¿dónde está Adam? Tranquila, está bien, no tienes por qué preocuparte. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estáis en Canadá? ¿Dónde está Adam? Adam, ven aquí. ¿Qué ha pasado? Ibais a estar fuera 6 semanas. Hola, mami. Adam, cariño. Hola, mamá. Cariño, no se esperaba tan pronto. ¿Estás bien, vida mía? Mm. Anda, entra. Está bien. ¿Pero qué dices? Está hecho polvo. ¿Qué ha pasado? Oh, es una historia muy larga. ¿Cuándo ha sido corta? Si decepcionas al niño después... ¿Empiezo por el principio? Es que no sé si habrá tiempo. Esta noche pensaba salir. Oh, estupendo. ¿Algo importante? Aún no le conozco. George, ¿me vas a decir qué ha pasado? Me he casado, Francine. Bien, me alegro mucho, George. ¿Sabes que puedes quedarte en casa si os apetece? Es que somos 3, tenemos un crío. ¿Ah, sí? Lo tendremos. Chloe adora a los niños. Antes eras más caritativa, Francine. ¿Y Adam qué? Eso es lo mejor. Ahora tendrá un hogar cuando venga a verme. Todo será maravilloso, ya verás. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? ¿Dónde está tu nuevo hogar, George? Aún no lo hemos decidido, pero eso es lo mismo. Volverte a ver me hace recordar todo de nuevo. ¿Quieres oír el resto o no? ¿Por qué no se lo dijiste antes a Adam? Quería darle la sorpresa personalmente. Si le vieras con Marnie, la adora, no le quita las manos de encima. ¿A tu mujer? No, Chloe es mi mujer, Marnie es la niña, no me escuchas. Intentaré hacerlo, George. Si nos hubieras visto en plena naturaleza. ¿Todos? Claro. ¿Qué edad tiene Chloe? 22. ¿Semanas o meses? 22 años, Chloe es mi mujer, Marnie tiene 8 semanas. No me estás escuchando, Francine. ¿Llevaste a los bosques a una niña de 8 semanas? Por supuesto. ¿Te has vuelto loco? No eres la primera persona que me lo dice, sobre todo después del accidente. Por favor, ¿quieres no contarme la historia a pedacitos? Chloe se rompió una pierna. Chloe es mi mujer, tiene 2 pies izquierdos. Oh, George. Tenías que haber visto a Adam, estuvo genial. Yo tenía que cargar continuamente con Chloe y Adam se ocupó de la niña. 7 kilos y medio, la llevó en brazos más de 4 kilómetros y sin decir ni pío. Una niña de 7 kilos y medio, 4 kilómetros. Sí. Y hasta sabe cambiarle los pañales. ¿Y ahora qué? Ahora tengo una mujer con una pierna rota y una hija de 8 meses. Y un hijo defraudado. Oh, George, ¿ahora tienes pensado dejarlo aquí? Diga. Sí, soy yo. Ah, sí, claro. No, estoy bien. Ya, qué pena. Eso le pasa mucho a mi coche. ¿Quieres que lo dejemos para otra noche? Sí, claro, podemos utilizar mi coche. Bien. Coge un taxi y yo te llevaré a casa. Bien, adiós. ¡Qué tipo más cara dura! ¡Qué vergüenza! ¿Pero qué estás diciendo? Mi coche está averiado. Cogeré un taxi y saldremos en tu coche. Y tú enamoradita. ¿Enamoradita? Sí, del tipo más zafio y carota del mundo. Piensa pasar la noche contigo, entérate bien. Tenías que haberle colgado en los morros. George, estás loco. Si no nos conocemos. Pues mejor me lo pones. ¿Qué te parece un tipo que lo hace con cualquiera? Ese es mi problema. Será mejor que volvamos a tu problema. Te he arreglado la cadenilla de la puerta. Gracias, George. Siempre fuiste un manitas. Bien, ¿qué planes tienes para Adam? No sé qué hacer con un bebé de 8 meses cuya madre tiene una pierna rota. ¿Cómo has dicho? Que no sé qué hacer con un bebé de 8 meses cuya madre tiene una pierna rota. Eso lo he oído. George, alquila un apartamento o una casa o ve a un motel, pero por favor no me líes a mí. Te estoy pidiendo ayuda, Francine. ¿Dónde has estado viviendo? Oh, aquí y allá, donde me pillaba la noche. ¿Chloe no tiene familia? Que sí tiene. Una mala bestia que pone flores en mi tumba cada mañana. ¿Y su madre? De ella te estoy hablando. George, tienes una responsabilidad para con Adam. ¿Y qué crees? ¿Que no lo sé? ¿Crees que fui yo quien quiso ir a buscar uranio? ¿Crees que lo hice yo solo? Sí, George. ¿Y Chloe qué? ¿Piensas que le apetecía que fuéramos de camping a la montaña con un bebé? No quería, pero lo aceptó. Bueno, es una virtud muy importante en una mujer. Y ahora, si no te importa, intentaré llamar a una niñera. No has cambiado nada tú, ¿sabes? No. Sigo siendo un don nadie con mucho futuro. Hola, ¿está Charlene? ¿Está cuidando niños? Bien, muchas gracias. Adiós, adiós. ¿Y el dinero que ibas a heredar? La mitad cuando cumplí los 30, la otra cuando cumpla los 40. Lo pasamos muy bien con la primera mitad, ¿te acuerdas? Y lo hubiéramos pasado aún mejor si no nos hubiéramos embarcado en esta casa. Me gusta este sitio, hay tanta tranquilidad aquí. Estoy encantado de que lo tengas, Francine, ¿de verdad? Hola, ¿está tu hermana? Bien, muchas gracias. ¿Cuándo cumples los 40? Dentro de 82 días, contando el de hoy. Estás sin un clavo, ¿verdad? Así es. Todo ese equipo de camping no me lo regalan, ¿sabes? ¿Por qué no pides un préstamo? Antes lo hacías. Cada vez tengo menos crédito. Hace una semana mi abogado me mandó una carta diciéndome que si ponía los pies en su despacho antes de mi 40 aniversario, todo su equipo tenía órdenes de disparar a matar. Hola, ¿está Marilyn? Ah. Muy bien, gracias. Adiós. Bueno, has puesto en fuga al personal. ¡Ya está! ¡Ya lo tengo! ¿De qué hablas? Se acabaron los problemas. Nosotros haremos de niñeras. Sé un poco sensato, George. Mamá, por favor, deja que se queden. Pueden cuidarme. Mami, por favor. Adam, no puedo decirles que se queden. No sé a qué hora volveré. Pueden quedarse a dormir. Que se queden a dormir. Por favor, quiero que se queden, mami. Oye, cielo, me temo que no tenemos sitio para todos. No es posible. Claro que sí. Me encantaría que se quedaran. Me gustaría más que nada en el mundo. ¿Cómo puedes hacerme esto, George? Ha sido un encanto durante 4 años. ¿Se pueden quedar? ¿Sí, mamá? Creo que sí. Pero solo una noche, George. Solo una noche. Entendido, ¿verdad? Iré a decírselo a Chloe. Está esperando en el coche con Marnie. Subí las ventanillas del coche para que los gritos de Marnie no ahuyentaran al vecindario. Han estado ahí fuera todo ese rato. Tienes razón, George. Ella vale mucho. Me recuerda mucho a ti. Thank you. Aquí está, Francine. Esta es Chloe. Me imagino que no nos esperaba. Pues no, francamente, no. ¿Dónde la dejo? Donde quieras. Que esté a gusto, George. Desde Calgary no hacía más que decirle, George, ¿dónde vamos a instalarnos? Y solo contestaba con evasivas. Es de nacimiento. Me ha dicho George que esperaba una visita. Y nosotros aquí como el jueves. ¡Uy, qué bochorno! Está bien, lo entiendo. De todas formas, se está retrasando. Ah, sí. Bueno, ya estamos aquí. ¿No es fantástico? Oh, George me ha hablado tanto de usted. Si supiera cuántas veces me ha contado que siempre tenía las bandejas de hielo llenas y que nunca usaba su maquinilla de afeitar. Esos son sus recuerdos de mí. Voy a traer las cosas. Ay, que siempre tenía los lápices súper afilados en la casa. Lo único que ha conseguido decirme de usted es que es muy buena chica. Oye, tú me gustas mucho, seamos amigas. Lo necesito. Lo necesitas. Mami, ¿has visto a mi hermana? Acá es fenomenal. Se parece a Adam, ¿no crees? Sí, especialmente en los ojos. Chloe es una niña preciosa. ¿Dónde dejó esto? Ponlo ahí arriba, en el cuarto de invitados, George. Del dormitorio principal al de invitados. ¡Qué dura es la caída! Oh, mira qué boquita. Adam ha sido encantador conmigo. ¿Algonquín? Hola, hombre. Hola, ¿qué hay? Muy bien sentado, así. ¿Y por qué no me has hablado de esto? Debía hacerlo, ¿verdad? George, esto es demasiado. Es un excelente perro guardián, Francine. Lo ataré fuera. Lo usan para batir leones en la selva africana. ¿Puede dormir Marnie en mi cuarto? Puedo cuidarla. Sé todo lo que hay que hacer, ¿verdad, Chloe? Desde luego, Adam, pero tú necesitas dormir. Déjame coger a Marnie. La pondré en mi cuarto. Allí estará mucho más tranquila. Está pequeñita. Gracias, Francine. Chiquitita, bonita. Cuchu, cuchu, cuchu. Francine, esto es algo que nunca olvidaré. Me da la sensación de que yo tampoco. ¿Es esta la casa que busco? No lo sé, ¿por quién pregunta? Francine Gregory. Ah, sí, pase. ¿Dónde se la rompió? Cerca de Calgary, en un campo de uranio. Lo siento, perdone la indiscreción. Creo que no soy muy oportuno, ¿verdad? Según tengo entendido, solo llega un poco tarde. Y por lo visto, aquí lo de llegar tarde se paga caro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues tenemos una cita y me encuentro con que está... ¡Oh, qué estúpida soy! Yo soy su segunda mujer. ¿Usted busca la primera mujer? Espera un momento, no estoy totalmente seguro de que... ¡Ah, ella es deliciosa! La acabo de conocer. Ahora se está ocupando de nuestra hija. Bueno, en realidad son dos hijos, uno de ella y él, y otra mía y de él. Estoy convencido de que intenta decirme algo. ¿Hace mucho que conoce a Francine? No la he visto en mi vida. ¡Oh! ¡Una cita ciegas! ¡Ay, qué monada su edad! Verá, esta tarde mi secretaria se entretuvo leyendo el horóscopo del periódico y decía: prepárese para una gran acometida por parte de alguien desconocido. Y pensándolo bien, es como para creer en las estrellas. Hola. Este es nuestro marido, el hombre al que estaba besando cuando usted llegó. Yo soy su segunda mujer, él es mi primer marido. ¿No se hacen líos de vez en cuando? La verdad, no lo pensé hasta que me rompí la pierna. Sí, claro, es lógico. Supongo que no tendré que decirle mi nombre, antecedentes ni profesión si he estado hablando con Chloe. Soy Michel Bernard. He venido a salir con una de sus mujeres, si es que puede desprenderse de alguna. Oh, sí, sí, claro, claro. ¡Francine! ¡Francine! ¡Ha llegado Bernie Mitchell! En taxi. Soy Michel Bernard. Soy Michel Bernard. ¿Seguro? ¿No suena mejor al revés? Bernard Mitchell, Michel Bernard. Bah, me parece que no suena bien de ninguna forma. ¿No tiene un segundo nombre? Hola, soy Francine. Hola. Hola. Pero, ¿por qué no te sientas? Veo que ya os conocéis todos. No sé cómo explicar todo esto, pero... Lo sé todo. ¿Estás lista para salir? ¿Tomamos una copa aquí? Lo tengo todo preparado. Bueno, solo una. ¿Qué os apetece tomar? Deja a George, yo la serviré. Ah, se me olvida todo el rato. No soy más que su ex marido. Procura que no se te olvide. ¿Qué os apetece tomar? Un whisky, solo. Doble. Chloe, ¿qué tomas? Para mí nada, Francine, gracias. Yo tomaré... Que sean dos, Francine, nos vamos a la cama. Sería una indiscreción preguntarle a qué se dedica, qué profesión... Juraría que he oído a alguien hacerte una pregunta. Ahora mismo estoy a la espera de una fortuna. Hola, mamá. Hola, cielo. Este es mi hijo. Nuestro hijo. Este es Adam. Hola, Adam. Yo soy Michel Bernard, creo. Pero será mejor que se lo preguntes a tu padre por si acaso. George, ha sido un día agotador. ¿Ah, sí, Chloe? ¿Sabéis? Chloe no habla mucho. Pero cuando habla... Buenas noches a todos. Hasta luego, papá. Está bien, Adam. Cielo, vete a la cama. Adiós, encantado de conocerte. ¿Te espero despierto, Francine? No será necesario, George. Las llaves de mi coche están debajo del asiento del conductor. Mitch, que os divirtáis. Buenas noches. Tu whisky. Ah, gracias. ¿Para olvidar a las viejas amistades? Sería demasiada suerte. ¿Sabes? Tengo la impresión de conocerte de toda la vida. ¿Por qué será? Va, se te pasará en cuanto dejes de bombear adrenalina. Sí. Es muy peculiar este chico, George, ¿no? Quiero decir que no es el clásico tipo de ex marido. Lo siento, me hace sentir muy incómodo. Di algo. Sabes, me gustas. Jamás hubiera imaginado que él era tu tipo. Oh. Alguna gente no deja nunca de ser niño. Tengo entendido que fabricas perchas. No hay otra manera de expresarlo. ¿Y es interesante? Oh, si me preguntara si el negocio marcha o si trabajo mucho, podría contestarte con un sí, pero interesante... ¿Y por qué no haces otra cosa? Alguien tiene que fabricar perchas. Claro, no se me había ocurrido. George, ¿qué estás haciendo aquí? Venía a pedirte un destornillador y un alambre para arreglarte la puerta de la ducha, pero como no quería interrumpir la historia de su vida, me he quedado escuchando educadamente. Se desplaza igual que un gato. George, basta. Ya está bien. Francine, tienes toda la razón. Bernie, te pido mis más humildes disculpas. No es nada, Chuck. Sabía que no era así. Mitchell y después Bernie. Sí. Sí. Y ha estado muy agudo, Chuck. Me gusta, Francine. Nos vamos, George. Bien, muy bien. Que os divertáis. Pero si os queda algún resto de comida en el plato, un filete sin acabar, un trozo de mantequilla, lo que sea, acordaos de los desafortunados que esperan en casa. George, la nevera está llena. Ah, y no olvides de darme el número de teléfono de donde vayáis a estar. Por si se funde el casquete polar, por ejemplo. ¿Se lo dejo? Bueno, yo siempre se lo doy a la niñera. El topo de Tower viene en la guía, desgraciadamente. ¿Volverá la señora para tomar el postre? Solo en caso de que desconecte el teléfono. Solo café, para dos, espero. ¿Sabes? Era... No me lo digas, deja que lo adivine. Josh. ¿Qué mosca le ha picado esta vez? Ninguna, solo quería saber si estoy bien. Espero que le dijeras que te estoy atacando. Veamos, ha llamado... Ha llamado durante la ensalada, el segundo plato y el postre. Ajá, se ha perdido la sopa. ¿Sabes? Eres una compañía deliciosa. Cuando estás, claro. Lo mismo digo. Me encanta cómo sobrellevas lo de George. Oh, todo esto es de locos. ¿He dicho alguna vez que estaba cuerda? ¿Pero por qué, Francine? ¿Por qué? Es una historia larguísima. Nos quedan 10 minutos antes de que haga la próxima llamada. Mira... George siempre quiso buscar uranio, pero esta vez... Pero no creo que tengamos toda la noche. Es tan indefenso. No, no, nada de eso. Es ya todo un hombrecito. Exactamente, tú lo has dicho. Es un hombrecito. Que quiere seguir haciendo safaris toda la vida. Pero las personas terminan haciéndose adultas. A mí me pasó. Y George... Bueno, jamás era un adulto. Es parte de su encanto. George seguirá bajando por la barandilla a los 80. Y no tenía ningún sitio a donde ir. Y la verdad, a mí me divierte una barbaridad tener a mucha gente en casa otra vez. Se irán mañana por la mañana. Sí, claro. Eso espero. Se irán. Hola, papi. Hola. Adam, no te tires por la barandilla. Voy a tomar jamón y queso con una cerveza bien fría. ¿Qué estás haciendo? Deshacer maletas. ¡Hurra! ¡Todas! ¡Hurra! ¡Francine! Hay algo que debo decirle. No soy Francine. ¿Me he equivocado de casa? Hola. ¿Cómo está? ¿Le gusta? Una casa en un árbol. La construí para Adam y para mí. Si la corre un poco más al norte, tendrá realmente una casa en un árbol. Sería un crimen ecológico. Mire, si se tuviera que colgar... ¡No toque esa cuerda! No se le ocurra tirar de esa cuerda. No me tome por una cotilla, pero ¿quién es usted? ¿No sabe quién soy? Sí, creo que sí. Es uno de sus novios que avanza a la velocidad de la luz. No, no, no. Soy George. George Gregory. ¿Usted quién es? ¿Es George Gregory? Uh-huh. ¿En esta casa? Sí. ¿Y en calzoncillos? ¿Y esto qué es? Hemos tenido una niña. Pero si le vi llegar el sábado por la noche, era su primera cita. No, no, no, no, no. Él llegó después. Un buen tipo en su estilo. La sacó, pero no se ha molestado en llamar otra vez. Me lo creo, sí. Pero, ¿qué es eso de tuvimos? Yo y Chloe. Es mi segunda mujer. ¿Y están viviendo aquí? ¿Piensa que vendría de visita así? He oído cosas al respecto. ¿Dónde está Francine? Quería preguntarle una cosa y ahora tengo que preguntarle varias. Se fue al mercado con Adam. Llevaban una lista kilométrica. Supongo que tendrán ustedes que comer. Sí, pero no tanto como Algonquin. 2 kilos diarios de carne de caballo. Y tal y como están los precios, acabaremos poniéndole en la barbacoa. ¡Hola, papá! ¡Hola! ¿Qué hay? ¿Traes algo de comer? Estoy hambriento. Veo que ya conoces a George. ¿Quieres ponerte algo encima? ¿Qué pasa? ¿Esperamos visita? Tú vístete por sí las moscas. Mira qué cantidad de cosas. No recuerdo haberlo pasado tan bien en el supermercado. Aquí tienes unos pañales braguita para la niña. Ah, estupendo. Estaban de oferta y la pobre los necesita. Muy bien. ¿Mucho? Yo no he abierto el pico. ¡George! ¿Sí? Oye, ¿quieres ir a ver qué quiere Chloe? Es Chloe, mi actual mujer. ¿Siempre la tiene encerrada? En una casa extraña, no hay que correr riesgos. ¿Qué tal las vacaciones? Yo tan equivocada como siempre. Me voy a la montaña cuando la diversión estaba aquí. ¿Qué hay de cena? Estoy hambriento. Tenemos pollo frito. ¿Pollo frito? Francine, ¿sabes que no me gusta el pollo frito? Era lo que quería Adam. Me mata tener que perderme esto. Francine, ¿se puede saber qué estás haciendo? Es que te has vuelto loca. Mira, mañana iré a verte y charlaremos largo y tendido, ¿de acuerdo? Y te estaré esperando. Hasta puede que me siente en la entrada. Adiós. El clásico caso de tiroides superactiva. No te vayas, George. Aún no he tenido tiempo de decir cumpleaños feliz. ¿El cumpleaños de quién? ¿Se me olvida algo? Tu cumpleaños, George. Llevas en esta casa una semana. ¿Te ibas a quedar solo una noche, recuerdas? ¿Llevo aquí toda una semana? Sí. George, ¿no crees que es hora de que nos sentemos a charlar un rato? Oh, Francine, caerás muerta cuando veas lo que he hecho en el cuarto George. De invitados. ¿Te acuerdas de esas 2 estanterías guarrindongas? Encontré madera de pino en el garaje y las estanterías están como nuevas. Por favor, estoy intentando hablar contigo. Toma, coge eso. Papá, he encontrado un guante. Vamos a jugar. Oh, lo siento, hijo. Juega tú solo. Mamá tiene que hablar conmigo. Mamá, por favor, déjale que juegue. Vamos a enfrentarnos solos contra todos los demás. Los dos solos, él y yo. Ahora no, cielo. Podéis hablar cuando sea de noche. Vamos, papá, estamos en la calle. ¡Nos están esperando! Lo de este chico es increíble. Eres un hombre con suerte. ¿Entonces puedo salir a jugar? ¿Por qué no? Jugar es lo tuyo. Espera un momento. ¿Me ha llamado alguien? Francine. Francine, por favor. Ese tipo es un perdedor. Lo da todo la primera noche y no vuelves a saber nada más de él. No me extraña, después de lo que vio. ¿Sabes una cosa? No me fío de ese tío. Si solo le viste una vez. Y fue suficiente, de verdad. Conozco a los de su calaña. Se ven a patadas. Son de los que se llevan el periódico sin pagar. Así es tu Bernie Mitchell. Mitchell Bernard. Hasta su nombre suena falso. Seguro que se sabe de memoria hasta su número de la Seguridad Social. Nadie se sabe de memoria el número de la Seguridad Social. ¿Hola? Sí, soy la señora Gregory. Sí, sí. Así es. Mi valla frontal está pintada de blanco. Es imposible que esté en su jardín. Que el perro se ha llevado la mitad de la casa. Por favor, no se ponga nervioso. Mire, le mando a mi exmarido para que recoja al perro. No, no nos hemos reconciliado. Solo viene de visita durante el verano. No lo sé, pregúnteselo a él. No te quedes ahí parado, vete ahora mismo a por el perro. Está aterrorizando a medio vecindario. Creí que la cuerda iba a aguantar. La cuerda aguantó, la valla cedió. No me ha pasado nada parecido en 4 años. Todo llega, un perro grande y una cuerda resistente. Y un pleito. Tranquila, Francine. Las histéricas se me dan muy bien. Por favor, no me tomes el pelo. No me preguntes por qué estoy aquí, pero estoy aquí, ¿sabes? Vaya, qué sorpresa. Se marchitaron mientras me debatía entre entrar o no entrar. Qué detalle. Gracias. Si te viene mal, me voy ahora mismo. No, no, no, en absoluto. No sé, si tengo pinta de nerviosa y excitada es porque estoy nerviosa y excitada. ¿No hay peligro ahí dentro? Qué distraída. Por favor, entra. ¿Por casualidad era yo el que iba con un lazo como una bala por la calle? Sí, creo que sí. Siguen aquí, ¿sabes? Es decir... No me lo explique. No hace falta. Lo comprendo, Francine. ¿Por qué no vamos a la cocina? Yo estoy un poco incómodo por haber venido sin avisar. Pensé que si te llamaba un sábado por la noche para que saliéramos un sábado por la noche, te hubieras negado por principio. Qué encanto pensar que soy así. Seguro que estás muy ocupada. Yo no sé si... Este sí que es un perro fuerte, ¿eh? Hola, Mitchell. Hola, Adam. ¿Sabes? Gané la apuesta gracias a ti. ¿Qué apuesta, Adam? Papá dijo que no volvería a aparecer y yo dije que sí. La verdad es que la cosa estaba muy igualada. Papá decía que eras demasiado cortado para volver a venir. ¡Menuda sorpresa se va a llevar! Sí, yo soy el primer sorprendido. Me dije, voy a la lavandería y conduje sin parar a unas sabiendas de que la lavandería estaba en la dirección opuesta. Y aquí estoy. ¿Cenarás con nosotros? He venido a invitarte a cenar fuera conmigo. Lo tengo todo listo. Quédate, por favor. Así será mucho más fácil. Yo... ¿Eres tú, George? Hola, Chloe. ¿Qué tal estás? ¿Quién es? Mitchell Bernard. Bernard Mitchell. Ah, hola. Acabo de ganar $1. ¿También tú has apostado a que no volvía por aquí? Mira, le he estado dando muchas vueltas últimamente y al fin he comprendido por qué está aquí toda la banda. Eres tan abierta, tan afable. Él sabía que nunca lo dejarías tirado. ¿Abierta y afable? Es una buena manera de decir pusilánime. No. Es una buena manera de decir muy, muy encantadora. Vaya, eres muy amable, Bernard. Oh, ¡quieto, quieto! ¡Quieto, Algonquín, quieto! Maldición, he perdido 2 pavos. Te estrecharé la mano si sujetas la valla o el perro un momento. Gracias, haré el saludo, indio. Esto fue todo lo que pude salvar de tu valla. ¿Y va a denunciarme? No. No te va a denunciar, no. Nos ha invitado a cenar a todos el martes. A ti también, Mitch. Vamos, Algonquín. ¿Le preparas un trago al valiente guerrero con un poco de limón? Un trago. Es una buena idea. ¿Qué te apetece? Creo que lo mismo que George, con un poco de limón. Estás muy guapa, Francine. He pensado mucho en ti en los últimos 6 días con 22 horas y media. ¿Me estás poniendo nerviosa? ¿Ah, sí? ¿Y estás nerviosa bien o nerviosa mal? Nerviosa regular. No me das muchos ánimos. Entonces, nerviosa bien. Oh, eres un cielo. Vaya, ¿qué os parece esto? El exmarido siempre es el último en enterarse. No te sientas incómodo, Mitch. Llegas sin avisar y al cuarto de hora ya estás con las manos en la masa. ¿Piensas alguna vez en algo que no comentes? Quiero decir, ¿piensas algo alguna vez? George, ¿por qué no sales a jugar? Todos los críos te están esperando. Ah, sí, muy bien. Te llamaré a la hora de cenar. Pollo frito. Tengo que terminar de preparar la cena. Enseguida vuelvo. No te preocupes por mí, me limitaré a mirar. Sí, quédate aquí, no te muevas. ¿Qué clase de huésped soy que dejo solo a un invitado? No te preocupes por mí. Tú sigue jugando con los críos mientras haya luz en la calle. ¿Te has casado alguna vez? ¿Tienes hijos? No. Pásame la mitad del periódico, Mitch. Gracias. Bien. Mira, Mitch, te conozco. Eres uno de esos tíos eternos, ¿eh? Por otro lado, tú... Eso se lo puedo aguantar a mis tías. ¿Pero por qué a ti? Espero que os apetezca un poco de jamón. ¡George! ¡Ven a por mí! 22 años y no sabe andar a la pata coja. Algunos tienen crema de queso y otros de aguacate. ¿Qué ha pasado aquí? Poca cosa. Una operación a corazón abierto. Ya, típico de George. Va directamente al órgano vital. Yo hago cantar las 40 a quien sea, pero... el tío es increíble. Hay que aplicarle colillas en las plantas de los pies para que diga la hora. Ah, eres el colmo. ¿Qué pasa, George? ¿Vas a fastidiarme otra cena? Bueno. Mira, Francine, he tenido un día muy ocupado. Lo creas o no, he trabajado mucho. Y hay un restaurante japonés no lejos de aquí donde te hacen descalzarte antes de entrar. Es la tranquilidad total. Allí es donde voy a ir a cenar esta noche y me gustaría que vinieras conmigo. Pero si está todo preparado. Sí, por supuesto, me encantará cenar contigo. Pero, Francine, ¿y el pollo frito? Fríetelo tú, George. Si no, no aprenderás nunca. Estábamos en plena discusión. Si hay algo que no soporto es que alguien se vaya en plena discusión. El pollo está en la cocina, George. Bon appétit. No te gusta la comida japonesa. Me acuerdo muy bien. No le gusta la comida japonesa. Mitch, perdona que te lo pregunte, pero ¿te sabes tu número de la Seguridad Social por casualidad? Pues sí, lo sé. Es el 569-345-989. ¿Dónde diablos están? La ha tenido por ahí desde las 8. ¿Qué más te da? Son gente adulta. No me fío nada de ese hombre. Nada. ¿Sabes lo que te pasa, George? Estás celoso, eso es. Por favor, apaga el cigarro. No, señor, no estoy celoso, estoy furioso. Me gusta esa chica y no quiero que nadie le haga daño. George, quiero que nos vayamos de esta casa. Sí, bien, pero ¿por qué tanta prisa? No me gusta lo que está pasando aquí. Aquí no está pasando nada. Justamente eso es lo que no me gusta. George, a veces pienso que si no me pongo a gritar, me dejarías encerrada en el escobero mientras tú te paseas por la casa en ropa interior vigilando a Francine. ¿Y eso qué quiere decir? Que estoy harta de que se me trate como a una herramienta. Si cuando Francine y yo estamos juntas me miraras alguna vez al hablar, si me escucharas, cuando ella está cerca, a lo único que puedo aspirar es a que me eches la ceniza del puro en el cuello. Chloe. Chloe, ella es la anfitriona. Oh, nena, no digas bobadas. Sabes que tú eres lo primero para mí. Todo ha cambiado desde que estamos aquí. Me has ignorado y, por favor, tira ese puro. No, espera, espera un momento. No es cierto, no te ignoro. Escucho cada una de tus palabras. No te quito los ojos de encima. ¿Te crees que soy tonta? Ella fue la que pidió el divorcio, no tú. Ella es guapa y muy inteligente. Pero estoy casado contigo. Y te quiero. Pues lo demuestras muy mal últimamente. Creo que si me fuera mañana con la niña, dentro de 6 meses dirías que fue de aquella chica con una pierna escayolada. ¿Cómo se llamaba? Chloe. Chloe, no sabía que pensaras eso, pero te equivocas. Completamente, completamente. ¿Qué puedo hacer? Dime, ¿qué quieres? Quiero que me prestes toda tu atención. ¿Es tan difícil? Oh, no. No. Será una alegría. Es maravilloso, eres maravillosa. Te quiero. Oh, George, quiero que seamos como antes de nuestra llegada aquí. Cielo, nada ha cambiado. Estamos mejor que nunca. Gracias al cielo. Pasa. ¿Están dormidos? Creo que no hay luces encendidas. No. A mi edad no debería andar de puntillas. Me encanta. Parece que tenemos 15 años. Voy por un poco de hielo. No me dejes solo en esta casa. ¡Nunca! ¿Quieres una copa, no? Claro que quiero. Con hielo. No no entiendo cómo se pueden dejar 3 bandejas de cubitos de hielo vacías. ¿Tan difícil es ponerlas bajo el grifo? No hay hielo. Lo siento mucho. Bueno, da igual. Tomaré un coñac. No lo creo, se lo bebió George. No he podido comprar más. ¿Qué otra cosa puedes beber sin hielo? Oye, conozco un sitio cerca de aquí donde sirven bebidas con montones de cubitos de hielo con forma de estrella. ¿Con maravilloso, forma de estrella? Sin limitación, muchos, muchos, muchos. ¿Dónde? En mi casa. Tengo una tía que siempre me regala bandejitas de hielo. Vamos, Mitchell, por favor. Ya hemos hablado de eso. Ya estamos aquí. ¿Por qué no quieres quedarte? No quiero quedarme porque sé tan bien como tú que por ahí arriba revolotea el conde Drácula dispuesto a empezar su ronda nocturna. No, no se atrevería. En el trópico venden ginebra sin hielo. ¿Quieres ginebra? Sí, con hielo. Vamos, vámonos. No. ¿Por qué no? Porque no es una buena idea. Tú quieres venir conmigo. ¿Qué te lo impide? Tu amigo de ahí arriba, ¿eh? No, es algo temporal. No tiene trabajo y... En el supermercado donde yo compro necesitan repartidores. Le daré una recomendación. Me parece que no lo entiendes. Lo entiendo. ¡Vaya si lo entiendo! Ha podido con el sistema. Y no sé cómo se las ha arreglado, porque el tipo no es muy listo. Pero no trabaja y todo el mundo le quiere. Nadie permite que pase hambre y yo tengo que pasarme la vida fabricando perchas. No es justo, no lo comprendo. Ven conmigo. Vamos a sentarnos y a relajarnos. Oh, Mitchell, si fuéramos a tu apartamento, no nos sentaríamos a relajarnos. En 5 minutos estaríamos en la cama. Y seguro que sería maravilloso. Y me pasaría el día siguiente esperando tu llamada. ¿Crees que no te llamaría el día siguiente? Bueno, creo que sí. Pero no estoy segura. Y no quiero ir a tu casa sin estar segura. ¿Comprendes lo que digo? Sí, te explicas muy claramente, pero eso no tiene que ver con que te escondas detrás de ese loco y de su familia sin darte cuenta. No es verdad, no me escondo detrás de nadie. Oye, mi casa está muy cerca de aquí, vámonos. Sí, es verdad. Eso es lo que hago, esconderme. Francine. Ay, ni siquiera me daba cuenta. Estaba ciega y no me daba cuenta. Estoy loco por ti. Como no tengas hielo, no te lo perdonaré jamás. ¡Mi ojo! ¡Se me ha caído ceniza en el ojo! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Tengo un ojo en llamas! Esta vez es el ojo. ¡Ay! No, no te preocupes, me quedaré ciego. Intenta parpadear. Eso ya lo hice en mi cuarto. ¡Ay, hay que lavarlo! Hay una pomada en el baño de arriba. ¡Ay, Francine! No puedo leer las etiquetas. ¡Ay, se me incendia la cabeza! ¿Cómo se te ha podido caer ceniza en el ojo? ¿Y también quieres saber mi grupo sanguíneo? Pero, George, es imposible meterse ceniza en los ojos. No, si tienes la oreja pegada al suelo y tu mujer te tira el puro a la cara. ¡No! ¿Por qué no le traes la pomada y se larga de aquí de una vez? Eres de los que lo intentan con fuerza, ¿eh? Con mucho empeño. Apártate de mí, George. ¿No sabes reconocer la inocencia? Yo también fui soltero e hice mis perrerías, pero nunca tuve que lavarle el cerebro a una mujer para que se acostara conmigo. Nunca siempre he jugado limpio. Te lo advierto, George, esto no es asunto tuyo. Oh, ¿con qué no es asunto mío? Para que te enteres, mientras yo esté en esta casa, todo es asunto mío. Soy responsable de todos, de todos. Tengo derecho a partirte la cara. Así que eso es lo que le da a Francine sensación de seguridad, tener a la tila en el cuarto de invitados. Algo que no le da sensación de seguridad eres tú. Mira, George, olvídame, olvídame. averiar tu coche adrede en tu primera cita. No tienes vergüenza. Mi coche se averió. ¿Qué quieres? ¿Una nota por escrito de mi mecánico firmada ante notario? Deberías estar en la cárcel. Seguro que tienes todo un récord de corazones destrozados. Y Francine es la siguiente muesca en tu revólver. Cubitos de hielo. ¡Pistolero! Empiezo a entender cómo se cayó la ceniza en tu ojo. Leo en ti como en un libro abierto. Sí, señor. Sí, señor. Porque me preocupa la gente. Porque me preocupo. ¿Dónde están tus cicatrices? ¿O es que eres siempre el vencedor, Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Mira, ya me tienes harto. Ahora, para variar, vas a escucharme tú a mí, George. Oh, ¡No me interrumpas! He aceptado, George, todas tus tonterías y te aseguro que con gran esfuerzo he pensado que eras mejor de lo que yo creía. Sobre todo porque Francine se casó contigo. Y ahora sé lo que eres. Sé que eres un miserable, un falso, un desgraciado, un falso. ¡Eso es lo que eres! ¿Falso? ¿Tú me estás llamando falso? Sí, porque desde que entré en esta casa me estás persiguiendo. ¿Por qué? ¿Porque no te gustaba? No, no, George, soy mala gente y tú lo sabes. Lo hiciste porque pensaste que yo echaría abajo tus planes y tu maravillosa vida. Tus dos mujeres, George, aguantando tu peso, acostado en un diván mientras tu harén te abaniquea. Te encantaría jorobarme, ¿eh? Tú allí, muy alto en el Monte Olimpo, reinando sobre la mediocridad y fabricando... ¡Perchas! ¡Perchas! ¿Qué más da? Mira, lo intentaste y no salió. Vete a casa, escríbelo en tu diario. ¡Escríbelo! ¡Está bien, George! ¡Voy a matarte! ¡Mitchell! ¿Qué estás haciendo? ¡Estupendo! ¿Cómo sabías que tenía bursitis? No quería darte en el hombro, quería matarte. ¿Por qué se pelean, mami? ¿Por qué le ha pegado a papá? No lo sé, no lo sé, cielo. No creo que fuera necesario, pero... ¿Y por qué papá no le pega? Porque tu padre no cree en la violencia, hijo. Esto es demasiado, no lo soporto. ¡Me largo de aquí! Pero no lo entiendo. Eres un adulto. ¿Por qué le has pegado? Ya lo sé, le he pegado. Lo recordaré como uno de los momentos más triunfantes de toda mi vida. ¡Oh, Mitchell! ¡Mitchell, espera! Esto es ridículo. Marchándote no me ayudarás. Deja que te felicite, Francine. Eres un caso único. Eres la primera mujer que custodia a su exmarido. ¿Hay nueva decoración? Tiene buena pinta. Mira, pégame. Insúltame. Ponme el otro ojo morado, pero no estés triste. Por favor, no lo soporto. George, eres la única persona en el mundo que pone las manos en el parche del ojo un domingo por la mañana. Me costó trabajo, no creas. ¿Por qué no me dijiste que estabas enamorada de él? ¿Tenía que decírtelo? Si te hubieras ido a su casa anoche, hubieras cometido un gran error. El segundo error. Francine, si he hecho algo bueno en mi vida, fue lo de anoche. Ese tipo debería llevar una placa: desamor, ansiedad, decepción, entrega rápida. ¿Y tú qué repartes, George? Dios mío, ¿cómo puedes vivir así? Volver a casa de tu exmujer porque eres demasiado vago y no tienes dinero para vivir. ¿Qué crees que pensará Adam? ¿Y Chloe? ¿Crees que es forma de empezar un matrimonio? Chloe dice que eres genial. A mí también me gusta, pero ¿qué tiene eso que ver con lo que estamos hablando? No sé cómo lo soporta. Porque me quiere. ¿Verdad, Chloe? ¡Chloe! ¿Dónde está? Estará en el dormitorio. ¡Chloe! ¡Chloe! ¿Dónde estás? No. Se ha ido. Me ha dejado. George, ¿quieres callarte un segundo? Se ha ido. La cuna está vacía. Se llevó la niña. Dijo que me dejaría. Se lo han llevado todo. George, tengo que hablar contigo. Oh, me lo merezco, me lo merezco. Oh, ¿qué va a ser de mí sin mi familia? Al menos pudo decirme adiós. ¿Sabes dónde puede estar? Sí, estará en casa de su madre. Si vieras a su madre, es increíble. Si te fijas en sus cejas, cuando llega septiembre sabrás lo crudo que será el invierno. George, creo que estás loco. No, en serio. El médico le recomendó dosis de estrógeno, pero se negó. Tenía miedo de convertirse en una mujer. Chloe está en casa de su madre, en efecto. Yo misma la llevé. ¿De quién fue esa idea genial? Bueno, mientras tú te vendabas un ojo para dar lástima a todo el mundo, Chloe y yo estuvimos hablando y... Está en casa de su madre. No es mala gente, en el fondo. Tiene una casa estupenda. ¿Has visto a su madre? Sí. Sí, ha empezado a tomar estrógeno. ¿Te dijo su madre algo de mí? ¿Te interesa saber lo que dijo Chloe referente a ti? Sí, por supuesto. ¿Qué dijo? Dos palabras. No lo dudo. Dijo, sé adulto. Es un buen consejo, George. Si me quisiera, no me hubiera dejado. Yo te quería y te dejé. Sí, ¿cómo puedes dejar a alguien a quien amas? ¿De verdad quieres que conteste a eso? No, creo que no. Bien, pues yo sí quiero contestar. Eres un crío, George, y siempre lo serás. Todo el mundo quiere a un niño, pero nadie está enamorado de él. Eres testarudo, encantador, dulce, egoísta, infeliz, ingenuo. Estás en todas partes. No quiero más de eso. Quiero un hombre adulto. Y lo he encontrado, a no ser que lo hayas puesto en fuga definitivamente. ¿Mitchell? Venga, Francine, ¿cómo puedes estar enamorada de un hombre que todavía usa ligas? Ha sido un buen mes de agosto para mí, George. Me has dejado libre y quiero darte las gracias. ¿Qué estás diciendo? El tenerte en casa otra vez me ha abierto los ojos definitivamente. Te encuentro genial. Y me haces mucha gracia, pero ya no te quiero. Jamás pensaré en volverme a casar contigo. Estoy curada. Me encanta. Quiero darte las gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Dios mío, este es el típico complot contra George. ¡Fantástico! ¡Muy bien! ¿Qué voy a hacer, Francine? ¡La quiero, la quiero, la quiero! ¡Muy bien! ¡Esa ha tirado mi casa del árbol! ¡No la soporto! ¡Ay! ¡Llama a una ambulancia! George, haz algo. Ayúdala. ¡Rápido! ¿Estás bien, Dolores? Sí, estoy bien. Es una fractura múltiple. Se empeñó en tirar de la cuerda, ¿eh? ¿Cómo vas a pasar junto a una cuerda sin engancharte? ¿Le importa quitarme la mano del trasero? ¿Eh? Oh, perdón. Oh, lo siento. ¿Eh? A ver, deja que te vea. No es nada, estoy bien. ¿Dónde guardas la morfina? ¿Qué ha pasado? Adam, trae el yodo del botiquín. Tengo que felicitarte. No todas las mujeres tienen un ex marido que fabrica una casa pegándola con celo encima de un árbol. Oh. George pasó tanto tiempo construyéndola. Qué bien. ¿Cuál será la próxima trampa? Si tengo suerte, se irá. Me parece que le debo un par de medias. ¿Quién le ha dicho que llevo medias? Esas carreras están en mi piel. Aquí tienes el yodo. Gracias, hijo. ¿Te pongo...? No, gracias. Me lo beberé así. ¿Quiere decirme a alguien qué está pasando? Es muy sencillo, muy sencillo. Chloe y la niña se han ido a casa de su madre. Y George... ¿Qué vas a hacer, George? Con suerte, alguna institución benéfica me mandará un par de semanas a la montaña. ¿Por qué se van? ¿Por qué se van, mamá? No quiero que se marchen. Porque llegó el momento. Eran 6 semanas y solo han pasado 3. Seguro que fue por lo de anoche, ¿eh? ¿Qué más da que papá y Mitchell se hayan pegado? ¿Qué? Papá no tuvo la culpa. Es un pacifista. Hay cosas que no son asunto para contarlo a un niño de 9 años. ¿Y a una divorciada de 38? ¿38? No es usted un mal tipo. Lástima que no le metieran dentro de un ser humano. A ver, deja que te ayude. Apóyate en mí. ¿Por qué Chloe y la niña se fueron a casa de su madre y tú no? No estaba invitado. ¿Por qué? Es la pregunta misterio de esta mañana. La persona, 1 millón, que la conteste recibirá... ¿No puedes hablar en serio alguna vez? Esa es la segunda pregunta misterio de esta mañana. Papá, por favor, basta de bromas. Quiero saber qué vas a hacer. Por unanimidad absoluta tengo que buscar trabajo. Papá, es increíble. ¿Sabes hacer algo por lo que te puedan pagar? Siempre he temido que alguien me hiciese un día esa pregunta. ¿Qué te pasa, papá? ¿Por qué no eres como todos los demás? No lo sé, Adam. En otra época... lo intenté, pero sin conseguirlo. Toda mi vida... me he dicho muchas veces, mañana cambiarás, muchacho. Mañana todo estará arreglado. Y sigo esperando. Papá, por favor, prefiero que digas y hagas bromas. Y esta vez no has tenido ni tus 6 semanas. Es para matarme. No fue culpa tuya. Siempre es culpa mía. No quería que te pusieras tan serio. Adam, te debo 3 semanas. Está bien, papá, lo entiendo. Te diré que no hay nada más deprimente para un hombre que ser comprendido también por un muchacho de 9 años. ¿Te debo 3 semanas? Muy bien, te voy a dar un pagaré. No, mejor te daré un cheque por 3 semanas de diversión a ser pagado en el momento oportuno. ¿Cuándo? En cuanto papá tenga un sitio donde vivir. Pero, Francine, yo... Y vamos a buscárselo tú y yo, ¿de acuerdo? Mira, las cosas podían estar peor. Para ser una mujer, la madre de Chloe no está mal. Tiene una bonita casa cerca de la playa y creo que habrán salido al campo. Quizá deberíamos volver. Su madre es la única persona en este mundo que no me quiere. ¿Lo sabías? Como dijo Lincoln, no se puede engañar continuamente a todo el mundo. Estoy haciendo lo adecuado, ¿no, Francine? Sí, sí, claro. Inmaduro. Thank you. Aquí estoy, Francine. Hola. ¿Por qué te fuiste así, sin más? Me diste un susto horrible. Juraría que alguien había hecho una pregunta. ¿Dónde está tu madre? Ah, está arriba, sube. Gracias. Ahora volvemos. Vamos, Chloe. Dije que lo sentía, ¿no? No puedo evitar ser tan emotivo. Soy el clásico hombre a quien se provoca. La gente me ve y dice, ahí está George, vamos a provocarle. Y lo hacen. Podría ser más comprensiva, es la verdad, Chloe. Mitchell se marchó tranquilamente y ni siquiera llamó para pedir disculpas. Es de los que huyen. Lo supe nada más verle. Es de los que cuando han conseguido algo... ¡Oh, mi bursitis! ¡Oh, cuánto tardaré en recuperarme! No sé por qué me metiste el cigarro en la oreja. Estaba escuchando, no mirando. ¿Vas a buscar trabajo, sí o no? Esa es la cuestión. Eso es. Ataca, ataca. Eres como las demás, Chloe. Solo estarás contenta cuando me veas encadenado y puedas bailar sobre mi cabeza. Mi cuñado Eddie gana $15,000 al año vendiendo gelatina, George. Y me ha dicho que puedes trabajar con él. Tendrás un empleo y podrás traer gelatina a casa solo un tiempo. ¿Por qué no lo intentas? Ten esto muy claro. El mundo no es lo bastante grande como para que estemos juntos tu cuñado y yo. ¿Has visto su pelo? Tiene caspa a kilos. Le dan 2 pagas extraordinarias al año. Chloe. Chloe, ¿eso es lo que quieres? ¿Que esté todo el día en la carretera? ¿Que no vuelva a dormir? ¿Eso es lo que quieres que haga tu maridito? Sí, George, es lo que quiero que hagas. Te diré lo que voy a hacer. Me voy a mudar a esta casa contigo y con Adán y pasaremos los 68 días más felices que hayas vivido. Te voy a decir una cosa. Voy a ganarme a tu madre. Fíjate bien. Al final comerá de mi mano. Iré a su encuentro y le diré, ¿pero es usted madre? Casi no la reconocía sin el bigote. ¡Oh! ¿Y si es ella? ¡Es ella en persona! ¿Es usted mamá? Sí, soy yo. Y quiero saber qué le ha hecho a mi pequeña. Oh, ¿casarme con ella? También le rompió la pierna y el corazón. Nadie le hace eso a mi niña. ¡Adán! Es mi madre. Hola, pequeño hombrecito. ¿Qué tiene él que yo no tenga? ¿También tú vienes a mi casa? Me lo tendrá que preguntar a mí también. Dormiré bajo un techo. ¿No te dije que siempre me las arreglaba? Me encantaría. ¿Puedo, mami? ¿Puedo? Por mí sí, hijo. ¿Te gusta nadar, pequeño? ¿Y viajar en camioneta? Es usted muy amable, pero... Francine, por favor, me ha costado mucho conseguir esto. Oh, bueno, pues en ese caso tendré que decir que sí. Seguro que pensabas que no iba a cumplir lo de las 3 semanas, ¿eh? Confía en mí, muchacho. ¿Te gusta el helado de chocolate? ¿Mm? Tengo una cacerola entera en la nevera, toda para ti, pequeño. ¡Fenómeno! Bueno, te echaré de menos, George. No mucho, pero te echaré de menos. Y enseñaré a Adam a disparar un arma. ¿Disparar? Sé manejar un arma. Y Vittorio, precisamente, tiene una cargada en la fábrica. Pero ya lo comprobará personalmente. ¿La fábrica? La cosa se pone cada vez mejor. Un momento. Me lo he estado pensando mejor. No tiene sentido aprender todas las técnicas del negocio de abonos. Voy a recibir mucho dinero dentro de 68 días. Oh, tranquilo. Serán los 68 días más felices que haya pasado en mi vida. Suba, le daré un par de botas de goma. Las va a necesitar. ¿Botas de goma? Francine, si dentro de una semana no tienes noticias mías, llama a mi abogado. Dile a la organización que haré una locura, lo que sea, pero no me tendrá acorralado. También te echaré de menos, Chloe. Gracias por casarte con George. Ahora todo irá mejor, Francine. Puede que siente la cabezota de una vez. Eso espero. Pero si no lo ha hecho, en 68 días te lo pasarás mejor que nunca en toda tu vida. Es un hombre maravilloso, Chloe. O un niño. Nuestro hombre niño o niño hombre. Es igual, pero maravilloso. Tú eres su tipo. ¿Y sabes lo que tienes a tu favor? Está envejeciendo. Y cuando ralentices... ¿Un viejo bebé? Sí. Me alegro que no sea su tipo. Adiós, Chloe. Adiós, Francine. Pensé que no volvería a verte. Francine, no... Francine, estoy hecho un lío. Ayúdame. Ayer debí conducir 1000 kilómetros. Estoy enloquecido. Chloe me llamó esta mañana. Me dijo que estaba en casa de su madre. Y entonces vine. Pensé que te encontraría aquí. Y aquí estás, en efecto. No vuelvas a huir como lo hiciste. Bueno, si esto es amor, deberían venderlo con receta. Francine, no puedo seguir así. ¿Soltero? Francine, tienes que ayudarme, salvarme. No quiero ser el tío Mitch. Muy bonito, Mitchell. Esa propuesta te hace merecedor del premio a la apatía. Enhorabuena. Francine, puedo pegarle. De día soy mucho mejor, estoy en mejor forma. Si quieres perder el tiempo pegándole cuando tengo una casa vacía esperándonos, allá tú. Pero lo primero es lo primero. Otra vez será George. Y por cierto, George, no se te ocurra molestarnos. Desconectaré el teléfono y lo tendré así 68 días. Pero, ¿y si...? Francine, pero ¿y si...? Si el casquete polar empieza a fundirse, búscate una esponja. Oh!